homenajeando a Rosemarie Harris. Rosemarie Ann Harris es una actriz inglesa miembro del Salón de la Fama del Teatro Americano desde 1986, que también accedió al cine y a la televisión. Nació el 19 de septiembre de 1927 en Ashby de la Such, en Leicester, hija de Stafford Berkeley Harris y Enid Maude Campion. Su padre se desempeñaba en la Real Fuerza Aérea y por ello Rosemarie vivió durante su infancia en la India, donde estaba destinado su padre. Asistió a las escuelas del convento y luego estudió en la Real Academia de Arte Dramático desde 1951 a 1952. Al principio de su carrera fue ganando experiencia en el teatro de repertorio en inglés y comenzó su carrera teatral en 1948, actuando en Kiss and Tell junto a Tilsa Page y John Clark, y luego se integró a la compañía de Anthony Kundel en Penzance, antes de hacer su debut en Broadway en 1952. Aparece por primera vez en Nueva York en 1951 en Clima del Edén de Moss Hart y luego regresó a Inglaterra para su debut en el West End en The Seven Year Itch, que se mantuvo durante un año y continuó en un periodo de clásicas actuaciones con Bristol Old Vic y luego Old Vic en sus representaciones. En 1959 conoció a Ellis Rapp, que tenía planes de iniciar su propia compañía productora en Broadway, y se casaron el 4 de diciembre de ese año. En 1962 regresó a Gran Bretaña y al Festival de Teatro Chichester durante su temporada de apertura cuando Laurence Olivier era el director. Y apareció como Elena en su celebrada producción 1962-63 de Tío Baña, que interpretaría en el cine en 1963. Y en 1967, en Hamlet, de la Compañía Nacional de Teatro, estando el papel principal a cargo de Peter O'Toole, y luego de varias giras con Old Vic, volvió a actuar en Broadway, en la producción de Tyrone Guthrie, de Troilus y Cressida. Y luego fue elegida para interpretar a Eleanor de Aquitania en El León en invierno. Su esposo Ellis Rapp la dirigió por primera vez en La Guerra y la Paz, donde compuso a Natasha en 1967, antes de divorciarse en este año. Y poco después se casó con el escritor estadounidense John L. y se asentaron en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde nació su hija Jennifer L. el 29 de diciembre de 1969, que siguió los pasos de su madre al convertirse en una notable actriz de cine. Rosemarie Harris ha participado en 40 obras teatrales desde 1951 hasta el 2019. El 11 de septiembre del año 2018, una semana antes de su cumpleaños número 91, asumió el papel de la señora Higgins en el renacimiento de Broadway de Mi Bella Dama, dirigida por Diana Rigg. Por su trabajo teatral en Nueva York, es 4 veces ganadora del premio Dramadesk y 9 veces nominada al premio Tony, ganándolo 2 veces. Se inicia en la televisión en 1952 con el telefilme Una cuna de sauce junto a Stanley Baker, actuando en 11 telefilmes hasta el año 2014 y ha participado en 4 miniseries, destacándose en Mujer Notoria del año 1974 con 7 episodios y Holocausto, en la que también fue protagonista Meryl Streep, desde el año 2008 con 4 episodios, y participó en 18 series, obteniendo también premios en este rubro. En el cine, desde 1954 al 2015, filmó 25 películas, debutando en El Bello Bramwell, junto a Stewart Granger, Elizabeth Taylor, Peter Ustinov y Robert Morley, siendo su último trabajo La familia Von Trapp, The Von Trapp Family, A Life of Music, del año 2015, interpretando a la anciana Agatha Von Trapp. De toda su filmografía, que no tuvo continuidad debido a su dedicación a la televisión y al teatro, podemos recordarle estos títulos: Clamor de Venganza, 1957, junto a Peter Finch; Tío Baña, 1963, junto a Michael Redgrave; la obra que interpretó en el teatro, llevada al cine; La pulga en la oreja, 1968, junto a Red Harrison y Luis Jourdan; Los niños del Brasil, 1978, junto a Gregory Peck, Laurence Olivier y James Mason; 1984, El almuerzo del labrador, junto a Jonathan Pryce; 1989, Los delincuentes; 1991, El puente; 1994, Tom y Viv; 1996, Hamlet, junto a Kenneth Branagh; 1999, Los secretos de la inocencia, junto a Colin Firth y junto a su hija Jennifer L. Interpretaron a Source anciana y Source joven en Shunshin de Isvan Sabo, junto a Ralph Fiennes y Raquel Weisz, historias sobre una familia judía húngara. Y cabe recordar que anteriormente, en 1992, habían interpretado de la misma manera a Calypso en la miniserie La ley de Camomile. Sigue en el 2000 Premonición, junto a Cate Blanchett, Giovanni Ribisi y Keanu Reeves, y en el 2002 compone a la tía Mary Parker de Peter Parker en El hombre araña de Tobey Maguire, junto al fallecido actor Cliff Robertson, que fue el tío, y repitió el personaje en las secuelas de los años 2004 y 2005. En el 2007, Antes de que el diablo sepa que estás muerto, junto a los fallecidos Philip Seymour Hoffman y Albert Finney. 2008, Hay alguien allí, junto a Michael Caine. Y en 2012, Esto es guerra, junto a Reese Witherspoon, Chris Pine y Tom Hardy. Veamos sus premios y distinciones por el cine. Premio BAFTA 1984, nominada Mejor Actriz de Reparto por El almuerzo del labrador. Premio Oscar 1994, nominada Mejor Actriz de Reparto por Tom y Viv. En 2007 gana el premio Gotham por Antes de que el diablo sepa que estás muerto, siendo también nominada al Premio de la Crítica. Premio Junta Nacional de Revisión 1994, ganadora Mejor Actriz de Reparto por Tom y Viv. Veamos ahora los premios y nominaciones por la televisión. Premios Emmy por la televisión 1976 y ganadora como mejor actriz por Mujer Notoria, y en 1978 nominada por Holocausto. Premio Globo de Oro, nominada como mejor actriz en 1976 por Mujer Notoria y en 1978 por Holocausto, resultando ganadora por ambos trabajos. Veamos ahora los premios y nominaciones por el teatro. Premio Tony, dentro de las 8 nominaciones que recibió, resultó ganadora en 1966 por El león en invierno, y en 2019 recibió un Tony honorífico por su carrera teatral. Premio Drama Desk, Sobre 8 nominaciones, lo ganó 5 veces. En 1972 con Viejos Tiempos, 1973 con Un tranvía llamado Deseo y El mercador de Venecia, 1976 con La familia real y 1985 con Bolsa de mentiras. Premio Laurence Olivier recibió 3 nominaciones, pero no logró obtenerlo. Premio Obie lo ganó en 1962 como distinguida actuación de una actriz por las obras La taberna, La gaviota y La escuela para el escándalo. Y en 1965 también fue distinguida por su distinguida actuación de una actriz por las obras La guerra y la paz, Judith y Hombre y superhombre. En el año 2007 recibió el premio de Carolina del Norte por las bellas artes, que su esposo John L. había ganado en 1972 por literatura. Así y de esta manera homenajeamos a esta destacada actriz inglesa Rosemary Harris, que mañana, 19 de septiembre de 2020, cumplirá 93 jóvenes años. Muy feliz cumpleaños, Rosemary Harris.